que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y el Caribe? A esta hora les saluda Yanis Acosta desde los estudios de Radio Fe y Alegría para presentarles la primera emisión de Contacto Sur de este día, jueves 17 de enero de 2019. Y los siguientes son nuestros titulares. En Tuxpan, México, celebran las festividades de San Sebastián. Los pueblos originarios de El Salvador recuerdan 87 años de la masacre de 1932. Y en Guatemala, esta semana, marcharon contra el denominado Pacto de Corruptos. Vamos a iniciar este recorrido informativo en la mañana de hoy desde Guatemala, donde esta semana los pueblos originarios se sumaron a la marcha contra el denominado Pacto de Corruptos. Ángela Cook, de la Federación de Escuelas Guatemaltecas Radiofónicas FEGER, nos amplía a esta hora. Escuchemos. El 14 de enero, bajo la energía Belegetzi, se realizó la movilización pacífica en rechazo a las acciones del Pacto de Corruptos. Varias organizaciones de la sociedad civil, medios alternativos, radios comunitarias, sindicatos, universitarios, campesinos y campesinas, autoridades ancestrales, comunidad de población en resistencia, mujeres presentes en la defensa de la democracia y el orden constitucional del país y población en general caminaron contra el gobierno, la corrupción, la impunidad y pidiendo la renuncia de Jimmy Morales. Las autoridades ancestrales mayas, xingas y garífunas nos comentan lo siguiente. Nosotros ya estamos cansados de escuchar estas palabras de desarrollo. ¿Desarrollo de quién? ¿Desarrollo para quién? Nosotros como pueblos indígenas no conocemos el desarrollo de nuestros países. No tenemos carretera, no tenemos educación, no tenemos hospitales, no tenemos medicamento, no tenemos médicos en nuestras comunidades y no tenemos centros educativos del Estado. Lo que hay en nuestras comunidades y lo que hay en las cabeceras son colegios privados, pero no del Estado. Entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? Nosotros como pueblos y como autoridades indígenas rechazamos este tipo de actitudes que ha asumido el gobierno y que se ha asumido o lo ha impulsado estos representantes que están en esta casa. La Cámara de Industria, el CACIP, que es el que está, nos ha desalojado, es el que nos ha despojado toda la vida desde hace más de 500 años y quieren seguir despojándonos de nuestros recursos naturales, a nombre del desarrollo. Nosotros tenemos que unirnos y tenemos que decir a estos corruptos que están en el Congreso de la República que no nos representan, representan a esta casa que está aquí y no nos está representando como pueblos. No nos pueden hablar de legitimidad porque ya no la tienen. No son legítimos porque no la tienen. Pueden ser legales porque así creyeron ellos, pero nosotros no la reconocemos como autoridades porque lo que están haciendo es protegiéndose ellos mismos utilizando el cargo que nosotros entregamos. Es tiempo que nosotros los pueblos digamos un alto a este desgobierno. Y todo lo que el gobierno hoy diga en el Congreso de la República, en estas 300 y pico de páginas que tienes, no nos dice nada. No nos va a decir nada porque no tenemos nada en nuestras comunidades. Y por eso tenemos paralizado muchos puntos del país, porque nosotros le estamos diciendo a este gobierno que ya no estamos de acuerdo a que nos sigan engañando y que nos sigan diciendo mentiras y que siga utilizando y usurpando el nombre del pueblo. A nosotros, a los jóvenes, hacemos un llamado a los jóvenes, a los estudiantes, a los niños, a que nosotros sigamos esta lucha y que nosotros hagamos lo que podamos hacer desde nuestras casas, de nuestras comunidades, nuestro trabajo, expresando nuestro rechazo a este gobierno que es la que nos ha hecho alzado mucho daño y mucho desprestigio al país a nivel internacional. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y nos vamos a unir y vamos a decir a este gobierno, a estos diputados y a el CACIP, que nosotros ya no vamos a estar dispuestos a seguir tolerando lo que nos están haciendo en el país, y nosotros queremos respeto a la institucionalidad, lo poco que queda del país, y manifestamos nuestro apoyo a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que es la que está haciendo que nosotras podamos estar hoy acá. Rechazamos la actitud de la Corte Suprema de Justicia, de los 11 magistrados que han dado el trámite al antejuicio, y nosotros decimos a ellos que no están ahí por el gobierno ni por los diputados, están ahí por nosotros. Durante la movilización pacífica se realizó un homenaje a las y los líderes campesinos asesinados. Solo en 2018 fueron asesinados más de 15 personas por defender derechos. Mientras haya pueblo, habrá revolución. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, informó Ángela Cook de la Red de Comunicadoras Indígenas JUNNAO. Continuamos, vamos ahora hasta México. Allí nuestros compañeros de la red Boca de Polen pudieron conversar con María Jesús Patricio Martínez sobre las fiestas de San Sebastián celebradas esta semana en Tuxpan, en Jalisco. Escuchemos. Este 16 de enero, entrevistamos a María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien fuera vocera del Consejo Indígena de Gobierno, y nos habló sobre las festividades de su comunidad, ya que actualmente tiene cargo ceremonial de su pueblo natal, Tuxpan, Jalisco, conocido también como el pueblo de la fiesta eterna. Empieza pues desde el 19 de enero, que es el baño a la imagen principal, en la cual pues nosotros somos padrinos y nos toca realizar el baño junto con otros, somos 6 parejas, y por eso se acostumbra que la comida se da, pues son frijoles güeros con tortilla, que es la comida tradicional, y eso significa que es la víspera ya de la fiesta que viene al siguiente día, que es el 20 de enero, cuando salen las 3 imágenes, acompañan. Se sale del templo 12 del día y se empieza el recorrido. Acompañan al santo principal que se festeja ese día, que es el San Sebastián Abajeño. Pues de ahí llegan al lugar donde se quede, ya se van las imágenes a los diferentes altares que se ponen por todo el pueblo y andan acompañando, no sé, más de 2,000 danzantes, son en diferentes danzas, son arriba de 30 cuadrillas o danzas, todo el día a partir de las 12 las calles están cerradas, ¿verdad? Marichuy nos explicó la importancia de esta fiesta, que tiene un origen en las enfermedades propagadas por los conquistadores. Pues ya tiene rato, pues, desde antes que se celebra esta fiesta y que tiene mucha importancia, pues, para los de Tuxpan, porque es una de las fiestas principales que se lleva porque se tuvo una enfermedad y se le pidió al santo que se curaran, pues, que fue la viruela, que se morían, y mi abuelita decía que se enfermaban y se morían y los enterraban así en una fosa varios porque era bastante gente que iba muriendo. Se cree que esas enfermedades la trajeron la gente blanca, pues la gente que traía estas enfermedades raras porque no se podían curar. Entonces se empezó a hacer esa festividad y hasta la fecha pues se sigue realizando. Son bastantes danzantes que ese día se presentan, muchos no van a trabajar, varias niños que van a las escuelas no van porque quieren danzar, pues, ¿verdad? Entonces es algo pues que ya se trae en la sangre y que pues le ha dado también fuerza e identidad a la comunidad. Para concluir, Marichuy hace la invitación a asistir a las fiestas del pueblo de Tuxpan, Jalisco, que se encuentra delante de Ciudad Guzmán, anteriormente conocido como Zapotlán el Grande, rumbo a Colima. Sí, pues invitarlos, quien guste participar, bienvenidos. Hay bastantes altares por todo el pueblo, bueno, ya ha crecido mucho, pero aún lo seguimos considerando nuestro pueblo. Y bienvenidos a ver una de las tradiciones pues, antiguas de la comunidad y que todavía tiene esa esencia, pues que donde nos congregamos la mayoría de indígenas de allá de Tuxpan, pues, a realizar esta fiesta en honor a San Sebastián, que es el que nos libra de estas enfermedades, pues, ¿verdad? No, pues, muchísimas gracias, Marichuy, y algo que quieras mandar mensaje, pues, a toda la gente que está trabajando en sus comunidades. No, pues, que adelante, le sigan echando ganas, y que sigamos en comunicación, ya sea a través de las fiestas o a través de otra actividad, pero siempre creo que lo más importante es esta organización que debemos ir fomentando cada quien en nuestros lugares donde estemos. Reportó Arturo Espinosa por la red de comunicadores Boca de Polen. Muchísimas gracias, Arturo. Seguimos ahora en El Salvador, donde los pueblos originarios recuerdan a 87 años de la masacre de 1932. Nuestro compañero Marcelo Galicia, de Radio La Voz de Mi Gente en El Salvador, nos cuenta más. Comentarles que los pueblos originarios de la región occidental de El Salvador se preparan una vez más para conmemorar 87 años de la masacre indígena de 1932 cometida por el general Maximiliano Hernández Martínez, presidente de la época. Alexandro Tepas Lapas, de la iniciativa Portadores del Náhuatl, nos da más detalles. Mi nombre es Alexandro Tepas Lapa, mis abuelos originarios del pueblo de Izalco. A los 87 años de la masacre indígena de 1932, del genocidio histórico por parte del Estado, hacemos una remembranza y un recordatorio de todas las luchas y de todos los logros. Uno de los logros, me siento orgulloso, es que en el año 2014 se haya reformado el artículo 63 de la Constitución de la República de El Salvador, en la cual históricamente, tanto año de celebrar la independencia, se reconoce la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador. Y de este modo llegamos al final de este recorrido informativo en el continente americano en la mañana de hoy. Vamos despidiéndonos, no sin antes invitarles a que continúen con nuestra programación. Les acompañó en la mañana de hoy Iraní Acosta, en nombre de todo el equipo de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Que tengan todos y todas un feliz jueves. Será hasta la próxima. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.